Voy a contarte una historia que habrás escuchado ya. Sé muy bien que otros lo hicieron. Puede sonarte vulgar. Y es la historia de otro grupo que se cree su canción. Ni mejor ni peor que nadie. Solo lucha y rock and roll. Bueno, un día especial el que tenemos en este caso para ti, un programa de una hora como es nuestro formato habitual y como bien te digo, pues donde vamos a estar disfrutando sin lugar a dudas de lo que es la radio online, a radio también en murciana a través de un evento que han montado en este caso nuestros compañeros de Radio Free Rock. En este caso el amigo Jesús Jiménez, que a través de su página pues ha decidido y se le ha ocurrido esta maravillosa idea de hacer este Cartagena Podcast Fest, un evento en donde se van a reunir un montón de programas dentro de esta, como bien te digo, emisora donde Trovador Urbano emite todas las semanas, todos los lunes por la noche, y como te digo, pues se van a aglutinar fuerzas para poder acercar la radio a diferentes puntos de vista de Cartagena con actuaciones en directo y donde nosotros vamos a colaborar trayéndote bandas de rock y metal para que conozcas cómo también sigue la actualidad en ese punto del mapa que es en la zona de la región de Murcia. Te habla David Calderón y como bien te digo voy a estar acompañándote los próximos 60 minutos donde vamos a conocer, como bien te digo, bandas, en este caso a donde vamos a llegar ahora mismo, que es esta solista murciana, Bea Navarro, que en su momento sacó Rozando la Vida, un EP maravilloso, y donde queremos centrarnos para que conozcas a esta, como bien te digo, solista rodeada de grandes músicos y que con este Déjame sonaba de esta manera tan fantástica. Como bien te digo, vamos a acercarnos a conocer a Bea Navarro a través de este fantástico evento, este Festival Cartagena Podcast Fest, y escuchamos a Bea Navarro con este Déjame. Tu sabor. enaltezco mi piel. Haremos historia los días de gloria y los malos también. Quiero lamerte hasta el alma con las mismas ganas con que lo hice ayer. Seremos dioses al caer la noche hasta llegar el alba. Excelente, la vocalista murciana, como bien te digo, que nos ha servido para arrancar este especial de Trovador Urbano dedicado a la escena murciana, a la escena rockera murciana, a través de esta propuesta que se ha puesto en funcionamiento y que en cierta manera es muy factible porque no deja uno de realizarlo con sus propios medios y además si lo realiza de esta manera lo puede estar realizando en su casa. Yo estoy realizándolo en los estudios de Radio Utopía, que es nuestra casa madre, la casa madre de Trovador Urbano durante 28 años, pero como bien te digo, la gente puede hacerlo en su casa y bueno, y evidentemente la minimización de la pandemia es mucho más segura, ¿no? En este caso, y se pueden hacer muchas cosas si se tiene ganas. Jesús me comentó la propuesta, este Cartagena Podcast Fest, .com, su página web donde puedes informarte de todo lo que se va a estar realizando en este caso para el mes de marzo, ¿sí? Tendría que buscar ahora el día, sé que es a finales de marzo, luego lo intentaré buscar, como te digo, y ya vamos a seguir escuchando más historias. Pero bueno, os emplazo a ello porque va a haber muchísimas cosas más que interesantes de la escena cultural murciana y cartagenera, ¿no? Dos poblaciones que de los que estamos fuera, pues las contemplamos desde un punto de vista diferente, porque la verdad es que Murcia, siendo la capital, tiene mucho bullicio y parece que Cartagena en el mundo del rock no nos da tanto, pero también lo hay y lo vamos a ir trayendo en este caso. Vamos a ir escuchando un disco que ha salido hace poco tiempo, hace 3 meses, Sujetos Perdidos, te hablo de la segunda obra de estos también murcianos, que son Madame Babilonia. Y este hard rock fresco, hard rock macarra, heavy rock también en algunos momentos de este cuarteto, ahora en la actualidad, aunque ha sido grabado por tres componentes. Y como bien digo, podemos acercarnos a este Sujetos Perdidos para que conozcas a estos macarras murcianos que suenan de esta manera y que suenan muy bien. Lo que quedó de mí, Madame Babilonia. No sé si confesar mis pecados o hacer acto de constricción de lado a lado. Me dejé ya media vida en la batalla y aunque hace ruido el corazón, el alma calla. Puedes ver en la mirada de algún niño lo que quedó de mí en el fondo del olvido. Acabé mi beso en una letra mía que se hace más oscura y triste cada día, cada día. Thank you. malgasté mi tiempo tentando a la suerte, como el que juega al ajedrez a vida o muerte. Haces bien en alejarte del abismo, ya hago equilibrios al borde del precipicio. Conquisté la tierra estéril del fracaso y fui plantando una canción a cada paso, a cada paso. Ahora nos adentramos en terrenos del heavy metal, en este caso con la banda internacional que tiene esas tierras fantásticas y maravillosas, Hiten, que estaban preparando una gira británica cuando la pandemia paró esa, como bien te digo, incursión en las islas británicas. Flight of Two Freedom es un trabajo o un tema que se incluía en Twist of Faith, que era su última obra discográfica. Disfrutamos del heavy metal clásico de una formación muy joven que son Hiten. It's been a long, long time Los he podido ver en directo a estos murcianos, lo vimos aquí en un Pounding Metal Fest y desde luego la calidad está por encima de muchas bandas que no salen de nuestro país y se nota ese salto además por su vocalista italiano Hiten, una banda que debes tener en cuenta. Radio Free Rock, nos estás escuchando, nos acoge en esta casa a Trovador Urbano y este Cartagena Podcast Fest no debíamos menos que estar alrededor de él y como no apoyando al amigo Jesús, con este 24 horas, concretamente 27 y 28 de marzo, como bien te emplazaba un poco que te iba a refrescar más concretamente la memoria, y es un punto en común donde el podcast también, la gran travesía que realiza y que dirige el propio Jesús, pues quiere promover y dar visibilidad a la región de Murcia, en este caso, como estamos realizando. Bueno, en definitiva, como te digo, la cultura está tocada, la cultura está pasando un momento difícil, de acoso y derribo, diría yo, por mucha pandemia que tengamos. Y como bien te digo, pues a través de este Cartagena Podcast Fest se va a estar apoyando el rock, el marketing, la salud, la comunicación de, como bien te digo, la zona de Murcia, en definitiva, que es donde se está intentando dar fuerza con este evento. Y si cabe más, algo que echamos mucho de menos, la gente que estamos dentro de la música, dentro del mundo del rock, en definitiva, dentro de la cultura, el poder contar, mejor dicho, con 8 actuaciones en directo de bandas locales desde espacios culturales y emblemáticos de la ciudad de Murcia. En definitiva, una región viva, de la cual luego te daré algunas también algunos apuntes más en cuanto a Radio Rock, de compañeros que mantienen la llama ardiendo de este medio tan maravilloso y donde los grupos, en este caso de Murcia y otros grupos que son de fuera, pues también dan su música, ponen a la escucha del posible oyente la música que se realizan también a través de la Radio Rock murciana, que está viva y con mucha fuerza. Otra banda que también sale fuera de Murcia, sale fuera de nuestro país, son Iron Curtain. Sacaron este Danger Zone y estos, como bien te digo, estos murcianos que son Iron Curtain, no se proponían dentro de ese trabajo que salió en el año 2019, este corte que escuchas a continuación y que se llama Rock Survivor, Iron Curtain. voy a ofrecer un amplio abanico, ya de hecho lo estamos haciendo, de la región de Murcia para este Cartagena Podcast Fest, como bien te reitero, a través de Radio Free Rock, que es una de nuestras tantas casas las que tiene Trovador Urbano. Este es de también reciente salida, a través de Génesis. Te hablo de los murcianos, Gedon, pusieron un tercer single que es el tema Hasta el Final y que te voy a ofrecer ahora a continuación, tras mis palabras. Es un heavy metal más actual, más en la corta, en la corte o en el corte, ¿no? Mejor dicho, de Leo Jiménez, y como te digo, a través de ese Génesis, su nuevo trabajo discográfico, pues te propongo, como bien te digo, este Hasta el Final. Ahí escuchas a estos murcianos que están de máxima actualidad, que son Gedon. We'll be right back. Desde luego es una de las zonas de nuestro país donde, sin lugar a dudas, la música se mueve con mucha más energía, con mucha más vitalidad. Parece que el rock, además, tiene uno de sus feudos. Las grandes giras internacionales ha costado que pasen, de vez en cuando van haciéndolo, pero como bien sabes, pues están salas tan referentes como Gamma, como Spectrum. Bueno, en definitiva, la capital murciana tiene un movimiento importante a nivel de rock que hace una onda expansiva para el resto de la región, y yo en mi caso lo he podido vivir allí en primera persona, como bien te digo, para poder aglutinar, ¿no?, esas sensaciones con tienda de discos, con un movimiento muy potente de mis registros de más de 200 bandas, y a nivel de radio rock, gente muy constante, Antonio Madrid a través de su Rock Me, también Julián Martínez en Radio Caravaca con ese Con Fuerza Heavy, y también Tumbo Rock, otro programa mítico por José Antonio Rebollo, ¿no?, que están haciendo que esa vitalidad y esa expresión a través de las ondas de FM y, como no, en internet, pues esté siendo también una parte importante de la escena murciana a la hora de reflejar a sus bandas. Y donde me quiero centrar, donde estos además son amigos, me quiero centrar en ellos porque los he seguido con este futuro. He tenido la suerte de verles en diferentes ocasiones, en diferentes lugares y con diferentes sensaciones de público, y siempre la verdad es que ha sido emocionante ver el final de una banda que, desde luego, son de las que están trabajando de una manera muy seria, autogestionada, que a mí eso es algo que me encanta, y con la cabeza muy bien amueblada y los pies sobre el suelo, que es importante, pero que con esto de la pandemia truncó esa pequeña progresión que iban teniendo. Pues vamos a acercarnos a conocer este futuro. Te hablo de Doble Esfera, y el corte que escuchamos es Juicio Final, de, como ven, te digo, una excelente banda que no quiero dejar que escuches. Ahí están, Doble Esfera. Sentado en un rincón, cansado de esperar, clavado en mi piel. Aquí estoy. Miro a mi alrededor, no queda nada en pie, como un idiota más. Son como marionetas que nunca saben dónde están. Movido por el viento y no distinguir, vivir, morir. Marcado a fuego el camino que has de llevar, se desvanece como humo en el viento. ¿Quién vendrá después de mí? Mirar de frente y asumir que eres parte de esta espiral, que todo gira alrededor. Despertar, encontrar. Despertar en el pueblo. en las ondas suena, nena, anda suelto Satanás. Seguimos en este Cartagena Podcast Fest a través de Radio Free Rock. Espero que lo estés disfrutando al menos nuestros minutos a través de esta colaboración murciana desde Trovador Urbano. Un placer, como siempre, el que te habla, David Calderón, el estar contigo. Te recuerdo las maneras que puedes también, aprovechando la coyuntura, para llegar a nosotros, que es a trovadorurbanoradio@gmail.com. Si quieres hacernos llegar tu material, y nuestro grupo de Facebook es Trovador Urbano. Bueno, pues vamos a seguir, en este caso vamos a endurecer el sonido de estos minutos que te estoy acompañando. Y como bien sabes, hay una banda que ha sacado hace escaso tiempo, Hand of the Road Hit. Te hablo de esta banda de thrash metal con una proyección espectacular, que son Injector. Estos sí son de Cartagena. Como bien te digo, vamos a endurecer el sonido a cuando ya llevamos más de medio programa. March to Kill, segundo corte de este fantástico y recomendadísimo trabajo de Injector. Ahí los tienes. We'll be right back. Menuda bandaza, Inyectors, como has podido escuchar en este especial 27 y 28 de marzo, donde estamos desarrollándonos con un montón de ideas interesantes para que la cultura esté presente en la zona de la región de Murcia. Ya sabes, a través de Radio Free Rock, tu emisora, donde estás ahora mismo siguiéndonos. Y cómo no, darle las gracias al amigo Jesús, que ha hecho posible este despliegue para que su zona tenga visibilidad, que la tiene. Yo lo vuelvo a reiterar, que la tiene dentro del estado, dentro de nuestro país. Vamos a ir a escuchar una banda que se adentra dentro del death y del black metal y que son belcanos, desde Cieza, allí también en Murcia. The Wrath se denomina su obra, y que con esta voz tan contundente, como vais a poder escuchar, su vocalista femenina también aporta esa frescura que, por suerte, las compañeras están empezando a tomar dentro de las bandas de rock, de cualquiera de las maneras y de las formas. Escuchamos a Belcano con este Bring Me The Fire, que suena de esta manera, que vas a poder escuchar tras mis palabras. Contundencia desde Cieza, Murcia, Belcano. The end of the destiny. comes from the heart. That's why you're sorry. No, there's no war. No, there's no play. Don't be the head. It's passing in the end. Pedazo de banda que, como anteriormente Injector, tienen parado esos directos. Bueno, en definitiva, todas las que te estoy hablando, y ojalá que podamos volver a retomar, ¿no? Y que un sitio tan emblemático como yo el que pisé, que es la sala Garaje Beat Club, que era la gran sala referente, antes nombraba varias, pero como te digo, y centrada en Murcia, además muy juntitas todas, ¿por qué no decirlo? Pues, como te digo, ojalá el directo ponga estas bandas donde tienen que estar. Y uno de esos referentes del directo y al fin y al cabo de la inquietud musical en diferentes terrenos y en diferentes cuestiones es Johnny Lorca, que puso su primer trabajo en solitario que denominó Noches de Blanco, donde se ahonda dentro de esa guitarra en un sonido personal, pero a su vez también con un prisma abierto, ¿no? Puede estar en diferentes formaciones, pero aquí se nota su esencia, su raíz. Johnny Lorca, este Jimmy que vamos a disfrutar ahora a continuación, de un gran músico murciano y además muy buena gente. Ahí está Johnny Lorca con este Jimmy. Caminando la gran ciudad, peleando todas las trampas, travesías sin final. No. Jimmy dijo que volvería a casa si la jugada salía. canta, toca el bajo, bueno, hace de todo, es un multiinstrumentista, ¿no? Si además, como bien te digo, lo añades que es un tío muy guay, pues bueno, pues ahí estaba Johnny Lorca, que quería dejar plasmado en esta hora donde estamos celebrando esta fantástica idea que se ha denominado Cartagena Podcast Fest y donde se aglutina, en definitiva, la música murciana. Y seguimos con más, vamos a acercarnos hasta el rock. Y hasta la última canción, que bueno, en definitiva iban a haber sacado antes de la pandemia y que la han ido grabando como han podido a trozos por toda esta pandemia, ¿no? Que al fin y al cabo pues nos afecta de una manera muy directa. Y te hablo de Deambulantes Road. Vamos a escuchar un tema que, como te digo, se ha gestado en las casas de los componentes de la banda. Y vamos a escuchar este miedo que suena de esta manera. Deambulantes Road, desde Murcia. Que la música no pare, que siga esta fantástica idea que es este Cartagena Podcast Fest. 27 y 28 de marzo se está desarrollando este fantástico evento que aglutina la cultura murciana y la música en general de la región de Murcia, y que esta pandemia pase pronto y que nos podamos abrazar, conocer, besar y también disfrutar de los directos. Vamos, después de este muestrario que te he propuesto a lo largo de esta hora de emisión, de esta apuesta donde estás escuchándonos en Radio Free Rock, con una banda de punk rock que conocéis todos todos los que sois de Murcia y que en estos días están de celebración de 20 aniversario. Te hablo de Discordia, un trabajo ya de hace mucho tiempo con el cual me despido y doy las gracias, como no, al señor Jesús, que ha estado con esta fantástica idea, dándole forma a un fin de semana que espero que estéis disfrutando y que, sin lugar a dudas, maravilloso a través de Radio Free Rock, la radio del rock, como tantas, pero en este caso es nuestra radio. Ahí están Discordia con El filo de la lengua. Gracias, hasta pronto. Allá donde no ha estado nadie, de allí me viene el color. Me sale el rojo de mi corazón. El rojo de mi corazón. Desobediente, la fuerza de la voluntad. El mal herido me entiende, el que hiere me quiere callar. Donde se rompen los mares, mi fuente de inspiración. Me sale el virus de la rebelión. La la la la la la la la la la la la la la. La la.